fiestas de la juventud en Arguedas, los primeros encierros de la Ribera. Viernes 30 de marzo, 23º trail al yugo, desde las 11 de la mañana. Sábado 31, concentración de gigantes, cohete y por la tarde suelta de vaquillas. Domingo 1, suelta de vaquillas por la mañana y por la tarde. Lunes 2 de abril, por la mañana, gran romería al yugo y por la tarde, vaquillas. El Ayuntamiento de Arguedas os desea felices fiestas. Y de estas fiestas queremos hablar con su concejal de festejos, el señor Manolo Domínguez, que ya nos está escuchando. Bienvenido, Manolo. Hola, ¿qué tal estás? Pues faltan, estamos en la recta final para que comiencen con ese viernes 30 de marzo con la 23ª edición del Trail al Yugo. Sí, señor. El día Viernes Santo comenzamos con el Trail al Yugo, que, bueno, este año, como novedad, tiene su salida y llegada en el centro del pueblo, que otras veces, bueno, por lo general siempre hacíamos salida del pueblo y llegada a la ermita del yugo. Este año va a ser salida y llegada en el pueblo, pasando evidentemente por la ermita del yugo. Y luego tenemos un trail corto de 5 kilómetros, el largo es de 13.200 y el corto va a ser de 5 kilómetros, pues para la gente que no se atreva con el largo. Algo que cada día le estáis dando más importancia al deporte en Arguedas, Sí, además aprovechamos, bueno, esta es la 23 edición, es un cross que lleva muchos años, pero aprovechamos que son unos días que en Arguedas las casas rurales están llenas de gente de fuera, ¿no?, de turismo, y aprovechamos también, pues hombre, pues por darle un incentivo. Antes se hacía el lunes de Pascua el cross, lo pasamos al Viernes Santo, pues para empezar antes de las fiestas con deporte y para toda esta gente que viene de fuera, pues que tenga la oportunidad también de participar. Una propuesta de ocio para esta Semana Santa, como ya están escuchando, en Arguedas, sábado 31 de marzo. También nos vamos a encontrar la tradicional gigantada. Sí, llevamos ya unos años celebrando una concentración de gigantes, pues con localidades de alrededor de Arguedas. Y algún año, bueno, tuvimos también hace 3 años, me parece que fue, vinieron de Irún. Este año van a venir de Sabadell, y alguna otra localidad de aquí de la Ribera. Y la verdad que se forma pues un ambiente muy bonito, pues para niños y adultos, sobre todo para los niños, que les gusta tanto los gigantes. Y bueno, comenzamos con la gigantada, la concentración es a las 11 y luego celebramos el Ayuntamiento Chiqui, por la Asociación San Esteban Chiqui, que es la que se encarga de organizarlo, y a las 12 pues ese Ayuntamiento Chiqui nos tira el cohete anunciador de las fiestas. Una tradición que la cambiabais y que al final también los más niños y niñas de Arguedas pues lo cogen con mucha ilusión. Sí, antes cuando nosotros entramos en el ayuntamiento pues no se celebraba la concentración de gigantes y el cohete era un poquito light, ¿no? Pues celebraba el cohete y apenas había gente en la plaza, 4 jóvenes. Y dijimos, esto hay que darle un cambio, y la verdad que se nos ocurrió el tema de la concentración de gigantes y año a año pues hay más público y ya se empieza la fiesta con el pueblo lleno de gente, que es como debe ser la fiesta. Lo preparan, son conscientes de la importancia que tiene el turismo en Arguedas y el turismo también le puede gustar las vaquillas. Pues bien, los primeros encierros de la Ribera, que como os gusta decirlo, los primeros encierros y vaquillas de la temporada. Hombre, no son los primeros porque ha habido otras localidades, este fin de semana pasado pues estuvieron en Fitero y demás, pero la verdad que son de los primeros encierros que se hacen del año y la verdad que, pues oye, hacemos unos encierros en la calle primero con el desencajonamiento, luego se echan vaquillas sueltas por la calle y al final un encierro, y la verdad es que acuden muchos toreros porque están con ganas de recortar y demás, y la verdad que acude mucho torero y mucho público. tanto el sábado como el domingo. Nos encontramos, sí que es cierto que el sábado después del cohete nos encontramos por la tarde a partir de las 6, pero ya el domingo tanto ponéis por la mañana como por la tarde. Sí, el domingo a la 1:30 hacemos una horita de vaquillas y luego a la tarde, pues como todo, como los tres días, de 6 a 8 de la tarde, ¿eh? Y luego el lunes, pues como comentabas, a la mañana se hace la romería a la Virgen del Yugo, que se sube andando todo el que quiere, y luego pues ahí se hace una Eucaristía, y más tarde pues la gente pues tiene costumbre de quedarse a celebrar, a comer allí en los alrededores del albergue, uh-huh, o a comer en las peñas. Y luego a la tarde hacemos pues las vaquillas otra vez en el pueblo de 6 a 8 de la tarde. Recordamos también que en el espacio cultural La Capilla también se encuentran más exposiciones y que además os gusta también, antes de estas fiestas, desde el 28 al 30 de marzo, también hacéis un campeonato de futbolín que ya lo lleváis organizando unos cuantos años. Sí, ya llevamos por la Asociación Foro de Encuentro, que es una asociación que abarca a los niños de 12 a... bueno, niños, ya adolescentes y adultos de 12 a 18 años. Y en el local del Foro de Encuentro, esta asociación organiza un campeonato de futbolín, que ya en que es la cuarta edición, y que pues que fiestas tras fiestas pues te va teniendo, la gente, los chavales se apuntan y tienen mucha afición. Y luego lo que comentabas, la exposición que tenemos este año en la capilla, en el espacio cultural La Capilla. Se titula 12 centímetros, son todo obras, como el nombre lo dice, de 12 centímetros cuadrados, obras que vienen de varios países de aquí de Europa, ¿eh? Muy bien, pues que tienen una propuesta, que se van a quedar en la Ribera de Navarra, quieren vivir las fiestas de la juventud esta Semana Santa, pues lo pueden hacer en Arguedas. Esta es la propuesta del Ayuntamiento de Arguedas, en colaboración también con la Participación Ciudadana, para que esta Semana Santa se acerquen también a las fiestas de Arguedas de la juventud. Una invitación, si le parece oportuno, al señor concejal. Sí, hombre, están toda la Ribera, por la cercanía, están todos invitados. La verdad que son unos días que, pues igual que no se va fuera, pues no sabe dónde ir. Pues oye, aquí tiene la oportunidad de venir a Arguedas a disfrutar de las vaquillas, de los pinchos, de nuestros locales, y también de las charangas. Unas charangas que también son principales y en esta ocasión nos encontramos, por ejemplo, no sé si quiere decir alguna de las que va a engalanar las calles de Arguedas. Sí, para las fiestas estas de Semana Santa tenemos la orquesta, la charanga Reao Reao, que ameniza un poco la hora de las vaquillas, y después de las vaquillas hacemos un pasacalles por varias calles de la localidad. Y después de la charanga tenemos también, que no lo hemos dicho, los toricos para los niños, los toricos de rueda, uh-huh, que tanta afición tienen los críos, para hacerles unos encierros y lo pasan de maravilla. Lo están escuchando, propuestas también para esta Semana Santa en las fiestas de la juventud en Arguedas, hablando con el concejal Manolo Domínguez. Muchas gracias, Manolo. Muchas gracias, Paul. Fiestas de la Juventud en Arguedas, los primeros encierros de la Ribera. Viernes 30 de marzo, 23º trail al yugo, desde las 11 de la mañana. Sábado 31, concentración de gigantes, cohete, y por la tarde suelta de vaquillas. Domingo 1, suelta de vaquillas por la mañana y por la tarde. Lunes 2 de abril, por la mañana, gran romería al yugo, y por la tarde, vaquillas. El Ayuntamiento de Arguedas os desea felices fiestas. Fiestas de la Juventud en Arguedas, los primeros